Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, dándole la bienvenida al fin de semana que se acerca también en lo deportivo, no solo en lo festivo con el cierre de estas fiestas de carnaval. En cuanto al deporte, como siempre, atención centrada en este viernes, en lo que es la previa del fin de semana en cuanto al fútbol y en cuanto al Ubrique Unión Deportiva. Segunda semana consecutiva en la que el equipo de Miguel Domínguez va a jugar en el Antonio Barbadillo, el campo en el que ya la semana pasada conseguía vencer 4-1 al Club Deportivo Rivera, y en el que va a intentar este domingo también superar al conjunto tarifeño del Facinas Club de Fútbol, un equipo de la zona baja de la tabla clasificatoria que sin duda vendrá a Ubrique con la intención de robar algún punto, a encerrarse como muchos de los rivales que visitan el Antonio Barbadillo e intentar sacar petróleo de un juego digamos poco arriesgado, en el que sin duda primará el control defensivo. Una situación a la que ya se ha enfrentado en esta temporada varias veces el Ubrique Unión Deportiva, y en este caso, al menos en estas últimas jornadas, está saliendo bien. El líder ahora mismo de la segunda andaluza, que recupera para este partido a tres jugadores que fueron baja en el encuentro anterior. Hablamos de Paco, Peluca y Aníbal, que vuelven a la convocatoria, como decimos, tras no estar presente en el anterior partido de Liga, y sin embargo se caen Mario por acumulación de amonestaciones y Raúl, que todavía pues tiene problemas físicos derivados de una jugada que tuvo lugar el pasado domingo, en la que el delantero ubriqueño pues fue objeto de penalti. En esa falta pues le ha provocado molestia durante toda la semana, que le va a impedir estar presente en este encuentro. Decir además que ya no lo esconden los jugadores ni los componentes del Ubrique Unión Deportiva, el objetivo ya de esta temporada, viendo cómo se ha desarrollado esta vuelta y estas pocas jornadas de la segunda, es sin duda el ascenso. Primer objetivo ahora mismo es quedar entre esos cuatro primeros clasificados, las posiciones que dan derecho a ascender la próxima temporada a la primera andaluza, y luego pues una vez que se consiga esto se podrá pensar en otro objetivo, que debe ser el intentar luchar por el título liguero. Uno de los equipos de la categoría que más veces ha ocupado esa primera posición, el Ubrique Unión Deportiva, aunque casi siempre de manera intermitente, no ha mantenido ese liderato más de dos jornadas. Vamos a ver lo que ocurre en esta próxima jornada, la 24ª, en la que también queremos destacar, en este caso, que habrá un choque importante para los intereses del Ubrique Unión Deportiva, un enfrentamiento entre el Alcalá del Valle y el San Bernardo, un partido entre el cuarto y el quinto clasificado, y que si se dan el resultado favorable para el Ubrique Unión Deportiva podrá aumentar aún más la distancia con la zona, con el equipo que vaya a marcar ahora mismo estar fuera de el ascenso. El resultado que mejor le vale, pues obviamente el empate entre estos dos rivales para aumentar la distancia a los dos en dos puntos. Eso, siempre y cuando el Ubrique Unión Deportiva consiga la victoria. El fin de semana además nos va a dejar más encuentros. El Ubrique Unión Deportiva Cadete recibe a la afición jerezista mañana a las 11. Parece una muy buena oportunidad para por fin romper la mala racha y conseguir una victoria que le dé ánimos al conjunto ubriqueño, que esta temporada, pues la verdad, que ha sido una temporada algo irregular, en la que no han acompañado los resultados. El infantil viaja a Jerez para enfrentarse a la escuela de fútbol Paquete. También juega en casa el Ubrique Unión Deportiva Levín mañana ante la espera, y en poco más de 20 minutos Comenzará en el Antonio Barbadillo el partido de la categoría Benjamín entre el Ubrique Unión Deportiva y el Pueblo Nuevo La Granja. La jornada se va a completar con un partido en Jerez de la categoría pre-Benjamín entre el Zona Sur y el Ubrique Unión Deportiva, que se disputará mañana sábado. Además de eso, vamos a tener baloncesto. Juegan el Cercabe Cabu Cadete, lo va a hacer en Jerez. El infantil de primer año recibe a la Unión Linense de Baloncesto el próximo domingo aquí en Ubrique, y el mini femenino viaja a Cádiz, al Colegio San Felipe Neri, para enfrentarse al segundo de los equipos de esta entidad escolar. Va a haber jornada de fútbol sala, la decimosexta, y también interesantes para este fin de semana otras citas que van a tener lugar lejos de nuestra localidad, pero con presencia ubriqueña. Por ejemplo, hablamos del Campeonato de Andalucía Máster en pista cubierta, donde la categoría Máster 45, en la prueba de 3.000 metros, va a participar el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, mañana sábado. Y mañana sábado también se celebra el Campeonato de Andalucía de Invierno Sub-12 de la zona occidental. Va a tener lugar en la localidad sevillana de Carmona, y en ella va a estar presente el ubriqueño Luis Zecarías Gálvez en la prueba de triatlón BEM, en la que se incluye salto de longitud, jabalina y 1.000 metros. También mañana se celebra en Granada la 15ª travesía Granada a la Costa por Sierra Almijara, ruta de 50 kilómetros puntuable para la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, que va a contar con la participación del Club de Senderismo Los Tres Caminos. También, en cuanto a ciclismo, vamos a tener la segunda edición del Rally Paterna by Diego González, puntuable para el ranking andaluz y el circuito apertura de Cádiz de Rally VTT. En ella va a estar presente, en esta prueba, Jorge López Janeiro. Y además, en el Lago Azul de Sevilla se celebra mañana y pasado el Campeonato de Andalucía de Pesca en Agua Dulce Liga de Clubes, donde va a estar presente el club ubriqueño Entre Amigos. Además, hoy viernes vamos a aprovechar para hablar, para dar a conocer, para informar sobre lo que va a ser la 7ª Ultra Trail Sierras del Bandolero, la prueba que se va a celebrar los próximos días 2, 3 y 4 de marzo, que va a tener, o se va a desarrollar, como saben, en lo que es todo el entorno natural o parte del Parque Natural Sierra de Grazalema, que organiza el Club de Senderismo Tritón de Prado de Rey, y que este año va a contar con 850 participantes en sus dos pruebas fundamentales, las 100 millas bandoleras de 166 kilómetros y la bandolerita de 86. Entre esos 850 van a estar presentes un total de 43 corredores ubriqueños, la mayoría de ellos en la bandolerita, y en las 100 millas bandolera estarán presentes un total de 7 corredores de Ubrique. El resto, pues en este caso 36, van a tomar la salida en la bandolerita. La prueba, entre comillas, corta, porque son nada más y nada menos que 86 kilómetros. Enseguida vamos a quedarnos con todos los detalles que va a rodear esta 7ª edición de una de las pruebas de referencia en nuestra provincia, en nuestra comarca y en Andalucía. Es sin duda una de las mejores carreras de ultrafondo, la Ultra Trail Sierras del Bandolero. De todo esto informaremos en unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. CD Carmen abre sus puertas en los callejones 37B, moda de señora de alta calidad. Contamos con la marca italiana Renacimiento. Durante este mes, aproveche las segundas rebajas. En CD Carmen también encontrará lencería de la marca Selmar, cosmética natural con productos ecológicos sin parabenos y detalles de decoración. Y además, como novedad en Ubrique, en CD Carmen contamos con un estudio fotográfico con amplia experiencia profesional. CD Carmen, en los callejones 37B, teléfono 856-391415. Abrimos de martes a domingo. No dejes que te lo cuente. Ven a visitarnos. Le ha llegado una liquidación del IBI en la que tiene que pagar 4 o 5 años de contribución. ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que le corresponde? Es muy frecuente encontrarnos que la superficie de las construcciones que le liquidan son erróneas. Por eso, en Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos la superficie de su inmueble, casa, almacén o parcela totalmente gratis.

5 y 49 minutos de la tarde, vamos a adentrarnos ya en la previa de ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Facinas Club de Fútbol, que se va a disputar el próximo domingo en el Antonio Barbadillo a partir de las 4 y media de la tarde. Partido correspondiente a esa 24ª jornada de liga, en la que el conjunto ubriqueño pues intentará mantener el liderato que logró alcanzar la pasada semana. En este caso, como decimos, le ha durado poco la primera posición esta temporada, las veces en las que ha estado el Ubrique Unión Deportiva. Creo recordar que en las primeras jornadas llegó a estar un par de semanas consecutivas, pero las otras ocasiones, que ha sido pues al principio de la segunda vuelta o hace unas cuantas semanas también, en este caso era coger el liderato y perderlo la semana siguiente. Se ha estado alternando con el conjunto de la Salle de Puerto Real. Pues bien, como decimos, en esta jornada el Ubrique Unión Deportiva, el Facinas Club de Fútbol, va a estar dirigido por un colegiado que ya ha estado con anterioridad aquí en Ubrique, Javier Tirado Pantoja, al que van a acompañar en las bandas Jaime Almagro Duque y José Manuel Barreiro González. Un Ubrique Unión Deportiva que, como saben, es el líder de la categoría, 49 puntos. Ahora mismo está 2 puntos por encima de la Salle Tarifa y 5 puntos por delante del Algeciras. La cosa es que tiene el Alcalá del Valle a 6 puntos de distancia, que son 7 si tenemos cuenta el golaverás, y al San Bernardo a 7. Todavía queda el partido de la segunda vuelta entre San Bernardo y Ubrique, pues para ver si también el golaverás particular se lo pueden ganar los ubriqueños. La cosa es que estos dos equipos, Alcalá del Valle y San Bernardo, se enfrentan en la próxima jornada, el quinto y el sexto clasificado. Si el Ubrique Unión Deportiva lograra vencer y este encuentro entre rivales directos se saldara con un empate, ya sí que tendría una ventaja, un colchón cómodo con respecto a la zona fuera de ascenso. Es decir, que ese objetivo, que ya lo dicen a las claras los componentes del Ubrique Unión Deportiva a estas alturas ya de la competición, que el objetivo es obviamente el ascenso. Viendo cómo ha estado el equipo esta temporada, cómo está ahora, no cabe en la cabeza otra opción. Se comenzó la temporada diciendo que, bueno, poco a poco, partido a partido, y que la competición ya pondría a los ubriqueños en su sitio, y parece que hasta el momento así ha sido, así que por lo tanto el objetivo ya es claro, y es conseguir finalizar la liga entre esos 4 primeros clasificados. Decir también que en este caso el Ubrique Unión Deportiva recupera efectivos para el partido del domingo. Peluca, Paco y Aníbal, Peluca y Aníbal se han recuperado de sus problemas físicos, y Paco ya ha cumplido ese ciclo de amarillas. Vuelven a la convocatoria, mientras que se caen por un lado Mario, que en este caso también tendrá que cumplir ciclo de amarillas. Por otra parte, Raúl, que se lesionó en el partido del pasado domingo frente al Rivera, en esa jugada en la que sufrió el penalti, que supuso el 3-1 para el Ubrique Unión Deportiva. Y también Lola, que por motivos laborales no podrá contar con él, Miguel Domínguez. Un Miguel Domínguez con el que hemos hablado hace unos instantes, y que en cierta manera pues nos resume la previa de este partido, todos los condicionantes, de la siguiente forma. La verdad, lo que esperamos es conseguir los 3 puntos, ¿no? Sabemos que va a ser un partido difícil, pero en nuestra cabeza lo único que hay es conseguir los 3 puntos el domingo en el Barbadillo. Seguramente nos esperaremos que sea un partido igual, ¿no? Para eso estamos trabajando y sabemos cómo meterle mano ya a esos equipos que vienen a encerrarse aquí a Ubrique, ¿no? La verdad que seguramente pues esperaremos un equipo que esté muy replegado y más aún con la baja que traen, ¿no? Porque el máximo goleador de ellos, que al mismo tiempo es de la categoría, pues está retado y no viene aquí, ¿no? Así que nos esperamos un equipo muy defensivo. Pues hay que jugar con mucha intensidad, con un movimiento de balón rápido, donde tiene que haber muchos movimientos en la zona de ataque, y usándolo más para atrás, ¿no? Si ellos vienen a encerrarse, pues los deberemos de meter todavía más para atrás. Como la segunda parte del otro día, más o menos, con la segunda parte de Rivera, pues recuperamos, si todo va bien, ¿no? Y no tenemos ningún percance, recuperamos a Aníbal, Peluca y a Paco, y perdemos a Mario Sacón por acumulación de amonestaciones, y Raúl, por motivo de una lesión que se produjo en la jugada del penalti con Rivera, y Lola por motivo de viaje. Los demás estamos todos disponibles. Pues sí, ¿no? La verdad es que sabemos que iba a ser un mes donde no iba a ser nada definitivo, pero sí donde se podían aclarar muchas cosas, ¿no? Es más, esta jornada pues hay un enfrentamiento directo entre el quinto y el sexto, ¿no? Entre Alcalá y San Bernardo, que si le da por empatar y nosotros por ganar, pues al quinto clasificado los podíamos dejar a 8 puntos, ¿no? Que sería un buen colchón de puntos y más viendo la trayectoria que llevamos este año. Sí, hombre, eso como siempre, ¿no? Esperemos que el Barbadillo, pues la gente vaya y arrope al equipo, que parece que no, pero que cuando el Barbadillo ruge, la gente lo nota. Y eso es lo que queremos, que llegue allí, que vaya mucha gente el domingo, y esperaremos primero dedicarle una victoria y después una victoria con buen juego, ¿no? Pero ya estamos en un momento de la temporada que lo importante son los puntos y sumando de 3 en 3. No, ya está claro, ¿no? Yo te lo dije, ¿no? Que la categoría es la que no iba a ir marcando a dónde podía llegar el equipo, y ahora mismo está claro que el objetivo, ahora mismo el primer objetivo es quedar entre los 4 primeros, y con eso es con la mentalidad que trabajamos y con lo único que tenemos en mente, ¿no? Y ahora mismo sí, el objetivo ahora mismo es ascender, no hay otro, puesto que lo llevamos desde las primeras jornadas de liga entre los 4 primeros, y debemos de intentar que siga así. Pues ahí estaban las palabras en la previa del técnico del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Recuerden, Ubrique Unión Deportiva Facinas, Club de Fútbol, este domingo a las 4:30 p.m. en el Antonio Barbadillo. El resto de la jornada pues nos deja los siguientes choques. En unos minutos va a arrancar el partido de la categoría Benjamín entre el Ubrique Unión Deportiva y el Pueblo Nuevo La Granja, en el Antonio Barbadillo. Hora de comienzo, 6:00 p.m. y David Morales Pazo será el árbitro que dirija ese encuentro. En cuanto a los partidos de mañana, en la categoría cadete, grupo 3, Ubrique Unión Deportiva, afición jerecista, Club Deportivo, mañana sábado a las 11 en el Antonio Barbadillo, una muy buena oportunidad para romper la mala racha de resultados del conjunto ubriqueño y conseguir por fin ya pues otra victoria. No se han prodigado precisamente mucho el conjunto que dirige Ángel Román en ese plano, en ese aspecto, nos referimos al de la victoria, porque esta temporada pues el conjunto ubriqueño, como hemos comentado a lo largo de todo el curso, pues no ha sido una temporada en la que hayan acompañado los resultados. Ha habido mejora de juego, sobre todo en esta segunda vuelta, pero como decimos, los resultados nos han acompañado, y en este caso el conjunto ubriqueño ha logrado 2 victorias y 3 empates en 19 partidos, y sobre todo esta última racha de encuentros del conjunto ubriqueño, pues que ya suma un total de 7 jornadas consecutivas sin ganar. Vamos a ver que frente al conjunto de la afición jerecista, que es el colista de la categoría, solo ha ganado un partido, parece una buena oportunidad para romper esa racha. Juan Manuel Ruiz Romero será el árbitro principal, Antonio Ponce Pérez y Joaquín Antonio Gómez Sañudo sus asistentes. En el grupo 6 de la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva se mide en Jerez, en el campo Manuel Millán, a la Escuela de Fútbol Paquete, mañana a partir de las 7:00 p.m. Francisco David Alonso Ramírez será el árbitro principal, mientras que sus asistentes serán Sandra Fernández León y José Diego Jiménez Muñoz. En la categoría Alevín, el Ubrique Unión Deportiva recibe mañana en el Barbadillo a partir de la 1:45 al Espera Club de Fútbol. Joaquín Antonio Gómez Sañudo será el colegiado de este partido. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín viaja mañana a Jerez, se mide al Zona Sur en el Estadio Municipal de la Juventud a partir de las 11:30. Jairo Muñoz Jiménez será el encargado de dirigir este partido. En cuanto a baloncesto, estos son los encuentros que se van a disputar este fin de semana. Mañana sábado, en la categoría cadete, el Fercabe Cabu viaja a Jerez en el Palacio de los Deportes de Chapín. Se va a enfrentar al baloncesto Jerez Club Deportivo B. Será a partir de las 10:30 de la mañana. Mientras que, lo que se refiere ya a las competiciones de primer año, el Cabu Infantil de primer año se mide a la Alcaidesa Eventos Unión Linense de Baloncesto. Será a partir de las 11 de la mañana aquí en Ubrique, en el Pabellón Polideportivo Municipal. Mientras que en la categoría mini femenina, el Cabu va a tener que desplazarse. El partido Cabu Unión Linense Baloncesto será el domingo, insistimos, el domingo a las 11 de la mañana. Y el San Felipe Neri Rojo Cabu, de la categoría mini femenino, también será el domingo a partir de las 11:45. Este partido se va a disputar en el Colegio San Felipe Neri. En este caso también vamos a quedarnos con los encuentros que se van a disputar en la tarde, bueno, en la tarde de hoy, tarde-noche de hoy, mañana hablamos de fútbol sala, de la 16ª jornada liguera. En división de honor, jornada 16, como decimos, hoy viernes en la cancha exterior a las 8:30, Revolución Pap Álamo. A las 9:30, Peña Bética, Brille 1979. Y a las 10:30, otro servicio en la plaza donde Fútbol Sala. En el Pabellón de los Remedios, 8:30, Gesto Algar, Inter de Lián. Y a las 9:30, Pintura Cefique de Que, Zulema. En la cancha exterior, mañana sábado, 10 de la mañana, de Galería Pantera, Porte y Construcciones, Hermano Viruez Oliva. Y a las 11, Estudiantes, Oasis Lounge. Y en Primera División también, hoy viernes, en Los Remedios, 8:30, Impala 1987, JSA Ubrique, en el Pabellón, 8:30, Ubricar Motos, La Lupe Kebab, 9:30, Club Deportivo Celta, Autoescuela, La Sierra UAS, 10:30, Athletic Club Don López, Atlético Futsal. Y mañana sábado, en el Pabellón, 9 de la mañana, Malaca, Café y Copas, LCR, a las 10 de la mañana, Mafre Bankia, Gol Copas, y a las 11, La Espuela, Café y Copas, Frank Generali. Enseguida continuamos con la agenda de este fin de semana, de las citas que nos esperan, pero antes vamos a hacer una parada para hablar de un evento que se celebrará el próximo fin de semana, el próximo, este no, sino el siguiente, el viernes, ya metidos en el mes de marzo. Y claro, pues en este caso, a la hora en la que se hace nuestro programa, ya habrá tenido lugar la salida, o estará a punto de tenerla, de la 7ª edición de la Ultra Trail Sierra del Bandolero. Por eso, hoy, con más tiempo y con más tranquilidad, vamos a analizar lo que nos espera en esta edición. Tenemos al otro lado al secretario del Club de Senderismo Tritón de Prado del Rey, a Miguel Pozo, que lo saludamos ya. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. A una semana justa del inicio de Bandoleros, ¿cómo se presenta esta 7ª edición de una prueba que con el tiempo ha pasado a convertirse en una cita de referencia en el Ultra Trail andaluz? Pues eso parece, va a pasar a ser una cita de referencia en el mundo de las ultras de Andalucía y de parte de España. Pues a día de hoy, mirando el tiempo cada hora, como aquel que dice. Preocupado porque, claro, la previsión meteorológica, conforme van pasando los días, es un poco más acertada y ya pues se vislumbra, ¿no?, la posibilidad de lluvia. Ahora enseguida vamos a hablar de eso. Pero antes, Miguel, ¿tú pensabas en 2012, cuando con muchos esfuerzos sacasteis esta prueba adelante Al principio también costó, ¿no?, que la gente se inscribiera, no os conocía a nadie, erais novatos en esto. Que ¿tú pensabas que esta carrera llegaría donde ha llegado y a conseguir la fama que ha logrado? Hombre, yo creo que yo ni ninguno del club pensábamos en ese momento que íbamos a llegar donde hemos llegado. Jesús, como tú bien dices, recuerdo la primera edición, no llegó a 200 corredores y encima de todo costó trabajo que 200 personas vinieran a hacer esta locura. Y fíjate tú a día de hoy cómo están las cosas. Que se pegan tortas para poder participar porque, como hemos comentado antes, el número de participantes para esta edición va a ser de 850, no porque no ha habido más, sino porque lo decidisteis así, 400 para la larga y 400 para la carrera a corta. ¿Por qué lo habéis reducido, Miguel? Pues lo reducimos más que nada, Jesús, primero por temas de logística, porque nosotros no somos ni una empresa que pueda disponer de 2.000 voluntarios, ni somos la Legión que dispone de todos los medios, y porque tampoco queremos que esto se convierta en una masificación. Uh-huh. Preferimos dar calidad antes que cantidad. Entonces, uh-huh, por eso, incluso este año hemos bajado las inscripciones, si te has dado cuenta. Sí. El año pasado fueron 600 en la bandolerita, y este año esos son 400, que al final se han puesto en 450. Uh-huh. Creo que el año pasado eran más, eran 650, unos 200 sí, menos. Sí, 200 menos, 200 uh-huh, menos en bandolerita. Porque nosotros apostamos por nuestra prueba reina, que fue la que impulsó el bandolero, que fue uh-huh, la de las 100 millas. Uh-huh. Bandolerita fue algo ahí que sacamos para intentar optar a la copa, que al final lo conseguimos y mira, se quedó. Y ahí está. Es verdad que tiene más aceptación que la grande, porque son mucho menos kilómetros, pero verdaderamente nuestra prueba reina es bandolero. Uh-huh. 2.500 preinscritos en el sorteo. ¿Cómo ha sido el proceso de inscripción este año? Pues como tú bien dices, fue por sorteo, Jesús. Hubo un plazo, creo que fue de 2 meses, para que la gente se preinscribiera y marcamos un día en el calendario y se realizó un sorteo. A cada preinscrito se le asignó un número, uh-huh, y se hizo un sorteo puro y duro, excepto algunas plazas que, como en todas las carreras, se queda la organización para compromisos y demás. Lo demás fue por sorteo puro y duro. Miguel, ¿y ha contentado a casi todo el mundo este procedimiento? No, pero igual que se fuera hecho de la otra manera, Jesús, nunca nadie va a estar contento con ningún tipo de sorteo, ni con que se abran las inscripciones a una hora. Si no te toca, pero yo lo veo, claro. Veo más posibilidades en eso que inscripciones como poner una hora y hay avalancha, como ya ocurre en bandoleros, como ocurre también en los 101, ¿no? Claro, sí, es así. Hombre, más posibilidades tienes, claro que sí. Uh-huh. Lo otro depende de muchos factores, de que tengas buena conexión, de que en ese momento estés en tu casa. Sí, pero aquí sí. Sabes que te despreocupas, entras en el sorteo, que te toca, mira, pues ole. Que sí. No, pues hombre, intentaré uh-huh, la reserva. Uh-huh. Bueno, Miguel, la primera duda que surge para la edición de este año es si se podrá recorrer el camino íntegro de ediciones anteriores. Ya no hemos enterado que, por ejemplo, la Sierra de Albarracín este año no entra en el recorrido y la duda también está por ese camino entre Prado de Rey y El Bosque, si ese camino público que se ha cerrado, en el que pues la Federación ha puesto incluso una denuncia, uh-huh, si se va a poder pasar por ese sitio o no. ¿Habéis tenido que plantear un camino alternativo? No, vamos a salir por donde llevamos saliendo, creo que son 3 años, desde el tema que el famoso de la denuncia, uh-huh, que por cierto tenemos el juicio, creo que es el 21 de marzo o algo así, invito a todos los pueblos de Ubrique a que se acerque a los juzgados, uh-huh, tenemos el juicio el día 21, creo que es el 22 de marzo, y no vamos a pasar. Primero, por evitar más confrontaciones con los propietarios, ¿no? Con los propietarios, uh-huh, con el tema de la denuncia que ya está interpuesta. Entonces, uh-huh, cogeremos por el camino de la salina, el que hemos estado cogiendo estos últimos años. Mm. Y efectivamente, como tú dices, la zona del Albarracín, por temas medioambientales, no hemos podido coger este año, más que nada sobre todo por el tema de erosión que se realizó el año pasado, sí, en la bajada, con el tema del agua. Entonces, para evitar males mayores, tanto para participantes como para organización, hemos decidido casi coger el camino que se hacía antiguamente, pero alargándolo un poco más hacia la caseta del guarda, que está arriba del lanzamiento de la alerta. Por cierto, que para poner en contexto a nuestros oyentes, cuando hablas de esa denuncia, no nos referimos a la denuncia que puso la semana pasada, no, porque esto es curioso, lo vamos a explicar. La Federación Andaluza puso la denuncia a los propietarios que habían cortado este camino, pero uh-huh, resulta que 6 componentes del Club Tritón estáis metidos ahora mismo en un procedimiento judicial porque sí, fuisteis denunciados precisamente por los usurpadores, por evitar el cierre ilegal de este camino. Es decir, la justicia al revés. El que evita el delito es el que finalmente ha terminado denunciado, ¿no? Fuimos denunciados, en principio fue un delito de falta por romper los candados que estaban allí puestos para interponer, para que no pasáramos por el camino. Entonces nosotros lo que hicimos es romper los candados y nos pusieron, les hice un delito de falta, no es mucho más. Es verdad que intentaron reconducirlo por lo penal, pero nos asiste un buen abogado que es corredor y además nos asiste gratis. Y pues no, al final se va a quedar un delito de falta, pagaremos la correspondiente sanción y punto pelota. No, lo que es chocante es precisamente lo que estamos diciendo. El que evita que se cometa el delito es el denunciado y el que está cometiendo el delito es el que está usurpando y el que, tiene a toda la comarca cabreada es el que se va de rositas porque, tiene poder económico para poder hacerlo, poner denuncias y tener buenos abogados. Ya tú no tienes que demostrar que tú tienes que demostrar que aquello es público. Sí. No, el propietario va y cierra y ya está. Y ya decimos, ahora es el ciudadano común el que tiene que demostrar que eso es público y que lo ha sido hasta ahora. Lo cual, por la dejación que ha tenido, por parte de la administración, es el mantenimiento público, el mantenimiento de ese camino público. Claro, ahí habrá intereses que, nosotros no llegamos a esos niveles, pero cualquiera sabe. En principio, el Ayuntamiento de Bosque es que tiene que iniciar el deslinde porque se trata de un camino público. Es el culpable principal, es el Ayuntamiento del Bóker, que no está haciendo su tarea. Ya sí lo hizo el de Prado del Rey, el del linde desde Prado del Rey hasta sus límites está deslindado, está hecho. El que falta es el Bosque, vamos. Bueno, dejamos este asunto y seguimos con la carrera. El recorrido en general, ¿cómo está a día de hoy? Hombre, a día de hoy estaría ideal para la prueba. Imagino que el viernes no estará de esta manera, porque las previsiones de agua, como hemos estado hablando antes, son tremendas. Date cuenta, por ejemplo, hasta la Gran Canaria que se celebra ahora, están ahí a expensas también de las alertas que se puedan decretar para suspenderla o no. Sí. Bueno, ahí ahora mismo creo que la previsión es de bastante lluvia. Ahora mismo, ¿qué datos barajáis ustedes para el viernes, el sábado y el domingo? Pues eso, barajamos mucha agua, Jesús. Y sobre todo los días anteriores, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Ya no en la bandolerita, sino en el tema de la larga, porque al llegar pasando Benahuján, el año aquel que tuvimos que anular un tramo, el del río, pues si llueve mucho los días antes nos podemos encontrar el mismo problema. No es problema porque ya lo tenemos solucionado, haremos igual, haremos un bucle, subirán otra vez al refugio, bajarán a corto y subirán para arriba otra vez. O sea que por ahí no hay problema, ya de palo dice que aprende, ¿no? Pues nosotros aquel año sí aprendimos algo. Bueno, aquel año fue, la verdad, que un tormentón lo que cayó aquella noche del viernes al sábado. Sí. El año pasado también hubo bastante lluvia y bastante frío. En estas condiciones, ya si habéis visto, nos asustan, pero claro, no. Desluce mucho y hay que mirar primero por la seguridad de los participantes, ¿no? Claro. Hombre, también se apela a la conciencia de cada corredor, es lo que siempre estamos hablando. Si tú estás viendo las previsiones con una semana de antelación, vente preparado, tráete tu material obligatorio. Es cierto que si las previsiones se mantienen tan malas como están, pues tanto jueces como organización y dirección de carrera obligaremos a traer un material que a lo mejor no todo el mundo dispone de él, pero que creo que quiero que sepan, que entiendan que es por su seguridad, no es porque nosotros nos encaprichemos que el tío traiga un pantalón de agua, ni que traiga una chaqueta de 200 capas de agua, ni nada de eso, sino es por su seguridad. Miguel, ¿y cómo vais a trabajar sobre el terreno? Porque supongo que habrá que adelantar, ¿no?, el trabajo, pero claro, digamos, temas de deslizamiento, señalización, con esa previsión de lluvia, podéis estar este fin de semana preparando aquello y se os puede ir al carete, ¿no? Claro, no, nosotros siempre el balizamiento lo dejamos para última hora, la verdad que ahí sí hemos formado un grupo bueno de balizamiento y son muchas personas, entonces lo que hacemos es que empezamos el miércoles tarde noche, más bien el jueves por la mañana. Sobre todo por si te quitan algo que no tenga mucho tiempo de quitarte mucha baliza. Claro. Y tengamos tiempo a reacción, porque si las ponemos este fin de semana, ya sabes lo que puede pasar, la mitad desaparecen. Claro. Bueno, lo que sí se observa es que con los años os están arrimando, los patrocinadores, ¿no? ¿Os buscan ya para aprovechar el tirón que tiene la prueba o todavía tenéis que estar llamando a muchas puertas? Que va, no te creas, todavía tenemos que estar llamando. Tú sabes, esto es un club, no es una empresa grande como puede hacer, por ejemplo, la organización de la Sierra Nevada, que son empresas grandes, se mueven a otros niveles. Nosotros somos un club, nosotros no buscamos nada. La prueba es autosuficiente con el dinero de las inscripciones. Si a lo mejor buscáramos o lo cogiera una empresa como la Maratón de Sevilla y demás, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero hasta el día de hoy no. ¿Y qué administraciones os apoyan? Hombre, eso sí, desde primera hora la Diputación de Cádiz ha estado ahí apoyándonos todos los años, su dinerito, eso no nos falta. La verdad que Diputación de Cádiz Deporte con nosotros te ha aportado fantásticamente todos los años. ¿Y los consistorios? Y los ayuntamientos, por supuesto, ¿eh? Económicamente no aportan nada, pero materialmente lo que pidamos, nos lo dan, nos ponen comida, dulce, nos dejan un local, lo que nos haga falta, eso sí que es verdad. Los ayuntamientos en ese aspecto, chapó por ello. Este año abrís la Copa Andaluza de Ultrafondo. Igual que el año pasado. Igual que el año pasado, también sigue teniendo puntuabilidad para la Ultra Trail du Mont Blanc y para la Western States Trail también. Union. Uh-huh. Igual, exactamente igual, sí. En cuanto a la participación, ¿muchos extranjeros corredores de fuera de Andalucía? Sobre todo portugueses, Jesús. Es verdad que lo tienen súper cerca y los portugueses son unos enamorados de las ultras. Y sí es cierto que este año ha aumentado el nivel de portugueses y ha bajado, por ejemplo, el año pasado vinieron italianos, franceses y demás. Pero este año, sobre todo, portugueses. ¿Y hay corredores de renombre, Miguel? Pues yo creo que he mirado por lo alto la lista, Jesús, y está todo el plantel andaluz. Como digo yo, todos los gallitos que van a disputar la Copa. Este año también tenemos a Dani ahí, a Dani Román, que va a disputar la Copa y el campeonato. Y yo lo he visto por lo alto y están todos. Todos los que ganaron el año pasado y todos los que estuvieron en cabeza. Sí, pero esos que van a competir la Copa, todos en la bandolerita, ¿no? Claro, en la bandolerita. Es cierto que algunos de bandolerita que ganó el año, no sé si fue uno que ganó, quieren probar la 100 millas y demás, pero que también va a haber pelea en la 100 millas este año. Así, ¿y algún nombre que nos puedan adelantar? La 100 millas nos referimos. Está hombre, nuestro incansable, siempre, perdona. Yo siempre apuesto por los locales y lo digo por Juan de Dios. Yo creo que Juan de Dios algún año la va a ganar otra vez. Eso es lo que te iba a decir. Está el incansable de Juan de Dios Mateos, que ya la ganó, que casi siempre, bueno, en varias ocasiones ha estado ahí metido en el podium y que, bueno, mantiene un idilio, una regularidad con esta prueba que ya muchos quisieran, ¿eh? Y además es un enamorado de bandolero. Él lo reconoce a boca llena. Yo apuesto por él, la verdad, y todos los años digo lo mismo. Que se cumplan o no mis previsiones, hombre, ojalá. Más con agua, que a él le encanta. Sí, sí, se mueve como pez en el agua, valga la... Ahí está, el año que ganó fue el fantástico de aquel del agua. Sí, sí. Pues no, cuando puede ser este año, quién sabe. Cuando se convierte en una carrera de supervivencia, como aquella vez, da lo mejor de sí mismo, ¿eh? Sí, sí, además, yo creo que la mente que tiene es prodigiosa, vamos, para... Porque ya no solo que el tío tenga piernas para afrontar la prueba. Que es duro, es duro. Claro, cuando las condiciones y agua, y la noche, y solo... Tío tiene que tener una cabeza y un aguante tremendo, vamos. A unos 43 ubriqueños, ¿no? Te mandé la lista. Es que no la tengo a mano, Jesús, porque no estoy en casa. He tenido que salir fuera y... Sí, no te preocupes, la tengo yo aquí delante. Te decía eso, la cifra, unos 43 ubriqueños. Más o menos se sigue la media de estos últimos años, ¿no? Sí, sí, se sigue. Y yo creo que es que no han podido entrar más en el sorteo, pero seguramente habría mucho más inscrito. Explícanos lo de la cobertura sanitaria y de seguridad que requiere una prueba como esta, Miguel. Bueno, en principio lo que es la ley te exige una ambulancia, que eso es lo que hace muchas pruebas, cumplir con el reglamento, con la ley, venga, una ambulancia. Nosotros la verdad que ahí no escatimamos en dinero y en medio. Contamos con la ayuda del centro médico de aquí de Los Remedios, que se portan fantásticamente bien con nosotros. Y disponemos de 5 ambulancias, 3 de ellas son móviles. Y además el coche este pequeñito que tienen, que la verdad que Mario no para todo el día, todo el fin de semana de coordinar a sus médicos y demás. Y el hospital de campaña que montamos en Villaluenga, sí, que este año es verdad que el ayuntamiento se ha portado súper bien y nos ha dejado el casino, que está justo enfrente donde está el habituallamiento, para instalar ahí el hospital. Ahí por medio, la verdad que no escatimamos. Y, por supuesto, el grupo de rescate en montaña que está con nosotros desde primera hora hasta última. Miguel, ¿crece la repercusión y el interés mediático conforme pasan los años con bandoleros? Sí, ahí sí quizás hemos notado mayor repercusión. Ya tú hablas de bandoleros y se conoce en cualquier parte de España. Ahí sí te puedo decir que sí, Jesús. Es cierto que es una carrera que tú dices que se ha convertido como en épica. No sé, porque todos los años, cuando hace calor y cuando llueve, llueve a mansalva. Bueno, supongo que yo creo que por eso se ha convertido en algo como épico. El terminar bandolero es algo para héroe. Supongo que navegando un poco por internet, en las redes o en las páginas dedicadas, pues especializadas en este tipo de pruebas, en carreras por montaña y carreras de ultrafondo, ya se habéis abierto un hueco y supongo que muchos medios de comunicación se pondrán en contacto con vosotros, ¿no?, en los días previos a la carrera. Sí, en los días previos y para mandarle notas de prensa, cada vez más fotógrafos especializados son los que se acercan hasta aquí para realizar su reportaje. La verdad que por ese lado sí hemos tenido, se ha notado lo que es la repercusión mediática en todos los medios. Tú pones el buscador Ultra Sierra de Bandolero y de verdad que son infinidad de noticias y de páginas que se hacen eco todos los años de la prueba. Uh-huh. Y si es épica y si es dura, más todavía. Claro, más atrae a los aficionados. Ya para despedirnos, para despedirnos, Miguel, dos cosas. Los horarios de las dos pruebas y la zona recomendable desde tu punto de vista para seguirla. Los horarios, mira, la de las 100 millas saldrá el viernes a las 6 de la tarde y Bandolerita saldrá el sábado a las 11 de la mañana. Sitios para verlo, yo te digo lo mismo que el año pasado. A mí, por ejemplo, me encanta la zona de Villaluenga, tanto en 100 millas como en Bandolerita. En 100 millas, el ver tú bajar la hilerita de luces por aquella V para abajo. Sí. Es increíble. Y Bandolerita por de día exactamente igual. El puerto del Boyar también se pone muy bien. Es verdad que tuve la oportunidad de subir el año pasado y había un ambiente increíble. Grazalema también, un sitio muy bueno. Es verdad que mientras más alejado de la salida, es verdad que cada vez van a llegar con más distancia, pero claro, más el Boyar y Villaluenga son sitios espectaculares. Oye, ¿y se puede seguir la prueba online? Online como el año pasado, Jesús, van con sí, cada vez que pasan por los controles de paso automáticamente se sube el tiempo. El año pasado instalamos unas cámaras en Villaluenga, este año exactamente igual. Unas cámaras que estuvieron transmitiendo durante todo el transcurso de la prueba. Ajá. ¿Y dónde se puede ver? En la página del Club Tritón. Luego el día de la prueba pondrán un enlace en streaming para poder verlo en directo. Pues como vemos, todo ya casi listo y cerrado para lo que va a ser esta séptima edición de la Ultra Trail Sierra del Bandolero. Que nada, estaremos muy pendientes del cielo, al igual que vosotros, y atentos a cualquier novedad que pueda surgir debido, ya decimos, a la meteorología. Pues aquí lo comentaremos, si hay alguna novedad, algún cambio, pues intentaremos comentarlo lo antes posible para que se enteren tanto los participantes como los aficionados. Y nada, Miguel, como siempre, darte las gracias por atendernos y desearos toda la suerte del mundo, ¿eh? Gracias, Jesús. Un abrazo, Miguel. Venga, un abrazo. Hasta luego. Vamos a quedarnos con ese listado de corredores que van a participar en esta séptima edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero. En las 100 millas bandoleras están inscritos Rubén Casilla Moreno, Ángel García Benítez, Javier Lamela Bazán, Juan de Dios Mateos Garcés, José Moreno Ortega, Sebastián Rodríguez Panal y Juan de Dios Vilches Baro. Y en la bandolerita, pues aquí es donde se concentra un mayor número de ubriqueños. Mario Aguilar Romero, Manuel Avelino Bautista, Paqui Carrillo Vilches, Jesús Casillas Sevilla, Lourdes Coronil Ríos, Juan Antonio Domínguez Bueno, David Domínguez Bueno, José María Garcés Benítez, María de la Luz García Clavijo, Ángel David Gómez Toro, José Antonio Herrera Bellido, Isabel María Jaén Delgado, Juan Carlos Jaén Fernández, Moisés Jaén Vázquez, Ignacio Jesús Jiménez Viruez, Serafín Mateos Ruiz, Daniel Menacho Montero, José Ángel Moreno Vallejo, José Manuel Orellana Mateos, Francisco Pazo Torres, Miguel Ángel Pozo Morales, Jesús Puerto Monte de Oca, Esther Recio Castro, José María Ríos Pérez, Daniel Román Aguilar, Juan Carlos Romero Sánchez, Leticia Rosado Fernández, Pedro Sánchez Rosado, Bernardo Sánchez Martín, Francisco Sánchez Román, Marinieves Sánchez Ruiz, Raúl Toro Mateos, Rubén Torres Jaén, José Manuel Villarte Santos, Ezequiel Suárez y José Manuel Ríos. Pues este es el amplio listado de ubriqueños que van a participar, que en principio están inscritos. Luego, pues, a lo mejor alguno, esperemos que no, por algún motivo no tome la salida, sobre todo por el tema físico, que tengan molestia, pero si no, pues todos estos van a estar presentes el próximo fin de semana en esa salida en Prado del Rey. Recuerden, el viernes 6 de la tarde tendrá lugar la salida de las 100 millas bandoleras, mientras que será en la mañana del sábado cuando se proceda a la salida de la bandolerita. Para que se hagan una idea, el material técnico obligatorio en condiciones normales, sin lluvia, es el siguiente. Todo esto lo tienen que llevar los corredores encima. Chaqueta cortavientos con capucha y manga larga, manta térmica de supervivencia, contenedor para reserva de agua, frontal o linternas con pilas de repuesto, gorra, visera o badana, pantalones o malla mínimo por debajo de las rodillas, teléfono móvil con batería cargada y teléfonos de la organización, silbato, luz roja de posición trasera. Esos son, digamos, el material obligatorio, y el que recomiendan, aparte de este, pues que lleven bastones, sales minerales, alimentos energéticos, gafas de sol y crema solar, crema antirrozadura, GPS con track de la prueba, mapa de la zona, camiseta manga larga o manguitos, navaja, guantes, etcétera, etcétera. Pues imagínense la que nos espera para el próximo fin de semana, a nosotros no, la que les espera sobre todo a los que van a estar participando, los que van a correr en esta séptima edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero que organiza el Club Tritón de Prado del Rey. Bueno, vamos a retomar, antes de retomar nuestra agenda para el fin de semana, comentar una cita relacionada con el atletismo que tuvo lugar, un par de citas el pasado fin de semana. En principio, el sábado pasado, el 17, se celebró el Campeonato de Andalucía de Clubes, categoría sub-14, hablamos de atletismo, en donde participó un joven ubriqueño, hablamos de Manuel Chacón Rodríguez, que participó en la prueba de 60 metros lisos, quedó segundo de la cuarta serie con un tiempo de 8,76 segundos, logrando además marca personal, y además, como saben, era un campeonato de Andalucía de clubes, participó junto al equipo de su club, que es en este caso el club de Jerez, Atletismo Jerez, y bueno, participó en la prueba de 4x200 metros, una prueba de relevos con otros tres corredores, que quedaron en quinta posición de la quinta serie con un tiempo de 1:59.40. Os comentan que, bueno, muy buenos resultados, porque Manuel acaba de salir de una lesión, y sobre todo salir de una lesión y hacer la mejor marca personal no está al alcance de muchos. Y en segundo lugar, el domingo 18 se disputó en Antequera el Campeonato de Andalucía sub-20, es decir, categoría junior, donde participó en la prueba de 200 metros Antonio Lozano Ramírez, que quedó cuarto de la quinta semifinal con un tiempo de 24,56 segundos, no pudiendo meterse en la final. En la categoría, en la prueba de 800 metros, Juan Román Gago quedó cuarto de la final B con un tiempo de 2:04.20, haciendo así marca personal, sigue bajando esa marca personal y logrando convertirse en el noveno mejor tiempo de Andalucía. Y en la prueba de 3.000 metros, Eduardo Gómez Díez quedó en la cuarta posición de Andalucía, con un tiempo de 9:37.12. Pues también muy buen resultado, cuarto de Andalucía, nada más y nada menos. Insistimos, estos son los campeonatos de Andalucía en esa categoría sub-20. Y el próximo fin de semana tendrá lugar en la categoría de ellos, es decir, ellos han participado pues en una categoría superior a la suya. La semana que viene pues participarán todos ellos, más otros corredores de Ubrique, en ese Campeonato de Andalucía de Pista Cubierta de Antequera, en esa categoría juvenil. Comentar también que este fin de semana se disputa el Campeonato de Andalucía Máster en pista cubierta, la prueba de 3.000 metros y categoría Máster 45, va a estar presente el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno. Será mañana sábado, y también mañana sábado se celebra el Campeonato de Andalucía de Invierno Sub-12 en Carmona. Es el campeonato de la zona occidental, que abarca las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. En este caso, el ubriqueño Luis Zacarías Gálvez participará en la prueba de triatlón B, que incluye salto de longitud, jabalina y 1.000 metros. Y el domingo se celebra la 34ª edición de la Zurich Maratón de Sevilla, que los expertos coinciden en que todo apunta a que este maratón puede haber o puede bajarse el récord de la prueba. Por cierto, que el récord de la prueba lo puso el año pasado el keniata Ericus Titus con 2 horas 7 minutos 43 segundos. Y hay muchos corredores keniatas, también etíopes, que están en las 2 horas 8 minutos, que tienen acreditado ese tiempo. Y también entre los españoles, no hay que perder en la pista, por ejemplo, a Javi Guerra, que irá de liebre y que, por ejemplo, viene de hacer el pasado fin de semana en la media maratón de Granollers un tiempo de 1 hora 1 minuto 38 segundos. Pues hay que tenerlo en cuenta, y que su marca personal es de 2 horas 9 minutos 33 segundos. Así que se va a rondar, digamos, ese récord de la prueba este fin de semana. Comentar también que mañana se celebra la segunda prueba de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, la 15ª Travesía de Resistencia Granada-La Costa por Sierra Almijara, prueba de 50 kilómetros de distancia en la que va a participar el Club Senderismo Los Tres Caminos. También el domingo se celebra el segundo rally de Paterna Bike Diego González, prueba puntuable para el ranking andaluz y el circuito Apertura de Cádiz de Rally BTT. Va a participar el ubriqueño Jorge López Janeiro. Y ya que hablamos de ciclismo, para este fin de semana las propuestas de la Asociación Ciclista de Ubrique dentro de su calendario de carretera es la siguiente: cuarta ruta, Ubrique Arcos, Presa de Bornos, el Santiscal y Ubrique, de 103 kilómetros. Mientras que el grupo de los Perea va a realizar su salida número 20, Ubrique, Mojón, Puerto de Gáliz, el Tempú y Ubrique. Esta es de 95 kilómetros de distancia. Y ya por último decir que también mañana y pasado se celebra en Sevilla, en el Lago Azul, el Campeonato de Andalucía de Pesca en Agua Dulce Liga de Clubes, donde va a participar el equipo Entre Amigos de Ubrique, que se proclamó campeón provincial pues a principio de este mes de febrero. Y esto en líneas generales es lo que nos va a dejar el fin de semana. Nosotros ya hemos superado nuestro límite de tiempo, son las 6 y 31 minutos. Así que nos vamos a despedir, volveremos el lunes con el resumen de todo lo que nos depare el fin de semana en el apartado deportivo. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de la emisora municipal Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo lunes.